demonios repitiendo este mantra. Centrado en mis infiernos, caído en la trampa. ¿Quieres carne de cañón? Solo pasto pa' mis llamas. Cuando los cuervos te saquen las cuencas, acuérdate de mis palabras. Se me escapa una, tengo ojos en la espalda. No se me escapa una sin su justa venganza. Sin misericordia, ya no hay súplicas que valgan. Cadena perpetua, al muro las lamentaciones. Para ti tus tres próximas generaciones. Presos de las ambiciones, has quedado pegado a mis telarañas. Y en el cielo manda a Dios, pero esta es mi jurisprudencia. Ley del pentagrama, piel de escama, sangre derramada. Tu verdugo afilando el hacha. Y en la oscuridad escucharás voces, te llaman, man. Llaman, llaman, llaman.